Bueno, cuéntame lo del microscopio este que nos tienes. Bueno, historión. ¿Historión? Y con un español de por medio, Tomás Camacho, un gallego, es el hombre que descubrió el microscopio perdido de Anton van Leeuwenhoek. Os explico antes quién es para quien. Sí, sobre todo con ese nombre, es muy familiar. Nos resulta muy familiar. Bueno, toda la vida. Van Leeuwenhoek es el pionero de la microscopía y de la microbiología. En el siglo XVII, él era fabricante de telas, inventó una manera de fabricar unas lentes que eran tenían muchos más aumentos que las que se utilizaban en los primeros microscopios que se habían inventado, de tal manera que llegó a ver por primera vez las primeras bacterias y protozoos. Él, además por su cuenta, era un lobo solitario en Holanda, empezaba a fabricar sus instrumentos. Esta semana el propio Google le dedicaba uno de sus doodles porque se cumplía el aniversario de la observación de los primeros, lo que él llamaba animálculos, aquellos bichitos que se movían bajo su lente, ¿no? Y él fabricó muchos de estos instrumentos que eran muy particulares, los utilizaba mirando para arriba, eran así como pequeñitos y metálicos, y se perdieron la mayoría. Hoy en día solamente se tenía constancia de que quedaban 8, pero no se está seguro de su autenticidad. El caso es que este hombre, Tomás Camacho, el año pasado, él es un gran coleccionista de microscopios, se encontró en eBay con un lote que vendía un anticuario holandés, que lo vendía como instrumentos de pintura, y de repente entre esas cosas que venían allí vio algo que le pareció que podía ser uno de los microscopios de van Leeuwenhoek. Y bueno, si queréis escuchamos lo que nos cuenta él. Ojo, el microscopio llevaba 300 años en el lodo, estaba obviamente muy oscuro, es lógico, y aparte que tenía una posición no correcta. ¿Y de dónde lo había sacado? Lo había sacado porque en el año 1981, en la ciudad de Delft, en Holanda, que está llena de canales, claro, él dragó todos los canales, porque ahora esos canales pues son navegables para los turistas, esos barcos que van bien. Entonces miles y miles de toneladas se sacaron de lodo y se utilizaron para ampliar un parque. Entonces ahora hay mucha gente mayor que como hobby se dedica a ir con estos detectores de metales, un día encuentran una cuchara, ese tipo de cosas, y la llevan a estos anticuarios que las venden en internet por precios ridículos. Bueno, pues yo ya me di cuenta que era un microscopio de Leeuwenhoek. Ojo, no tenía ni idea si era auténtico. Es decir, para que se haga una idea, solo existían hasta ese momento 9, el único que se vendió en Christie's se vendió por $500,000. $500,000 cuesta uno de estos microscopios. La historia es maravillosa porque hablé con el experto que lo ha analizado, Brian Ford, y me contaba que cuando analizaron las lentes vieron que estaban machacadas, y tiene una hipótesis sobre lo que pasó. Van Leeuwenhoek vivía junto al río, en Delft, junto a los canales. Era un hombre con muy mal humor, muy antisocial y muy perfeccionista. Probablemente lo que pasó es que mientras fabricaba este microscopio en concreto vio que la lente no funcionaba, que estaba mal pulida. Se enfadó, le pegó un cacharrazo, lo rompió y la tiró por la ventana. Cayó al río, quedó en el lodo durante 300 años hasta que la ciudad de Delft decidió drenar ese río, dragarlo, sacar la arena, ponerla en un parque. Un hombre con detector de metales lo encontró, no supo lo que era, se lo vendió a un anticuario que tampoco supo lo que era, lo puso en eBay y Tomás Camacho lo vio casualmente y ha recuperado y ha conseguido que sea el único microscopio van Leeuwenhoek del mundo cuya autenticidad está verificada con métodos de microscopía actuales, o sea que es el único 100% verdadero. Qué historia, ¿eh? Maravillosa esta historia. Es una historia que da para una película. Sí, sí. Para una película, sí, señor. Buenos días. En el sorteo de